Bueno, comenzamos. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Hoy tenemos la oportunidad de, para nosotros, como decimos de Bastaño, de conocer a Vanessa, pues a través de una obra que ha realizado, un libro que no es poco, Cierra los ojos y siente. Para nosotros, como vecinos de Gastaño, pues conocernos es una tarea interesante, que aporta, y supongo que algunos de vosotros que estáis aquí pues ya le conocéis. Vanessa hablará sobre el libro, tiene algunas imágenes para proyectar y la palabra sí, lo escuchamos. A Vanessa. Bueno, muchos de vosotros, si no se me oye, me despido. Muchos de vosotros ya me conocéis, soy Vanessa Carrasco, pero en esta ocasión me voy a presentar como SICM, porque es el nombre de autora para esta autobiografía, que es una autobiografía, bueno, de todo lo que he vivido, tanto lo bueno como lo malo, que al fin y al cabo a todos nos pasan cosas, y no es lo que te ocurre, sino cómo lo afrontas. Lo bueno también, no solamente lo malo. Y voy a empezar haciéndoos una afirmación y una pregunta, que es la siguiente. Guazen denok batera nire bizitzako errusiar mendira. Subámonos todos a la montaña rusa de Berria. Que es así como yo creo que he estado todos estos años en una subida y bajada constante de aprendizaje, de valentía, de tristeza, por qué no decirlo, pero también de mucha alegría. ¿A usar tentarete? ¿Os atrevéis? Venga, valientes. Vamos. Bueno. Bueno, pues yo nací un 12 de diciembre de 1990 en Rentería. Soy hija única y, al igual que nací con la condición de hija única, también nací con otra condición, que es una espina bífida, una malformación al nacer de la columna vertebral. Y me gusta decir que es una condición al igual que otras, porque parece ser que solamente nos quedamos con las enfermedades, solo destacamos las enfermedades y el dolor que nos generan estas. Y al fin y al cabo yo lo veo como, no voy a decir una etiqueta porque no es un concepto que me guste, aunque es inevitable porque todo el mundo utilizamos las etiquetas, pero sí la quiero llamar una condición. Siempre he sido una chica de retos. Separo los retos entre retos obligatorios y retos por gusto. Y bueno, desde muy pequeñita, tanto unos retos como otros, siempre he tenido muchas ganas de aprender, de hacer cosas, independientemente de esta condición con la que nací. Y bueno, entre muchos apodos, guindilla, culo inquieto, porque eso de estar quieta y callada nunca ha ido conmigo, y mucho menos si me pedíais las dos cosas. Desde bien pequeñita, como digo, he tenido retos, y los primeros retos que se me impusieron ha sido aprender a andar a mi manera. No fue una tarea fácil, porque la espina bífida lo que hace es que no tenga sensibilidad, en mi caso, de tobillos para abajo. Nací con la espina bífida más severa, pero dentro de la espina bífida hay mucha variedad entre una persona y otra. En mi caso puedo decir que dentro de la severa soy afortunada, porque me libré de muchas cosas que conllevaba esta malformación. Y bueno, lo que más me ha afectado, lo que más hemos tenido que tener en cuenta ha sido cuidar mucho a nivel de riñones, y como no, pues al no sentir los pies, aprender a andar y tener cuidado de que no me rozase y tal. Aun teniendo que tener mucho cuidado, de pequeña, bueno, y de mayor también, he ido a 1000 por hora. Y bueno, dentro de los retos era aprender a andar, era también sondarme, porque al tener problemas de riñones y de vejiga no podía ir al baño como todo el mundo, o como lo que está normalizado que se debe de hacer. Y aun teniendo esas tareas especiales, como yo las llamo, pues también disfrutaba como cualquier otro niño a mi edad, yendo al parque, jugando con los amiguitos, tirándome en la hierba, manchándome, todo lo que un niño pequeño quería hacer en esos años. Como veis, aunque no pudiera, no llegara con estatura, pero tampoco pudiera hacerlo con la discapacidad que tenía, daba igual si alguien me ayudaba o lo hacía por mí misma. Yo siempre he sido de intentarlo y ver qué podía disfrutar de esas actividades, repito, con ayuda o sin ayuda. Pues como puede ser jugar en el parque o aprender a andar en bicicleta, que fue un auténtico desastre porque pedalear pues yo no puedo hacerlo, pero ya no solamente era andar en bicicleta como tal, sino la alegría de poder intentarlo y de retarme. Como full inquieto que soy, no me parecía suficiente los estudios, no me parecía suficiente jugar con los amigos, no me parecía suficiente ir a rehabilitación todos los días, como digo, para aprender a andar y ejercitar las piernas. Siempre me han gustado los deportes y por tanto me lancé a una nueva aventura, que en sí no fue algo que elegí yo, fue algo que como todo niño pues había que aprender a nadar y mi condición no me iba a limitar en ese sentido aprender a andar o a nadar. Lo que aparentemente fue un aprendizaje por la edad que tenía, como cualquier otro niño, nos dimos cuenta, o sobre todo yo me di cuenta, que ese iba a ser mi futuro y sobre todo mi pasión. Concretamente con 6 años es cuando comencé a nadar con el colegio, pero a los 8 años ya me adentré en el mundo de la competición. Que aparentemente parecía muy joven con 8 años, pero parecía que por lo que me veían nadando tenía habilidad como para por lo menos intentarlo y ver qué ocurría. Esta es la primera foto que me saqué en mi primera competición con 7-8 años en Gasteiz. Y bueno, esta pasión ha durado 13 años hasta los 21. Es una pasión que me ha hecho y me sigue haciendo muy feliz aunque ya no compita, y es un deporte en el que he llorado, he reído, me he castigado, me han salido las cosas bien, me han salido las cosas mal, pero sobre todo estoy muy orgullosa porque lo he elegido yo, independientemente del resultado, y si miramos años atrás todo lo que me ha aportado este deporte, ya no solo a nivel competitivo o de deporte en sí, a nivel personal, para mí es mi mejor medalla. He probado muchísimos deportes, como puede ser rafting, todo lo que fuera acuático, allá que me iba yo. He probado esgrima, he probado esquí, he probado parapente. Y es una manera que tengo de desahogo, pero sobre todo de felicidad. Y bueno, después de 13 años, casi 13 años, compitiendo en natación, como digo, la vida es una montaña rusa. Y no siempre salen las cosas bien, hay momentos o años, mejor dicho, de estancamiento. Y el baloncesto llegó a mi vida de la forma más inesperada, pero en un momento idóneo en el cual yo estaba estancada en la natación. Luego entenderéis por qué. Estuve 2 años compitiendo en baloncesto en Donosti, en un equipo mixto. Venía de la natación, que era un deporte totalmente diferente al baloncesto. La natación es un deporte individualista. Es un deporte en el que estás tú contigo mismo, y bueno, el baloncesto es todo lo contrario. Trabajas con 11 personas más, con 2 entrenadores, y bueno, es muy muy activo. Tienes que estar pendiente de tu equipo, del otro, y bueno, yo no estaba acostumbrada a eso, pero era un reto, y como chica de reto, pues lo quise intentar, aunque estuviera estancada y estuviera también en una forma física quizás no la adecuada para tanto deporte, porque no fue sentirme estancada, dejar la natación y meterme en el baloncesto, no, fue añadir una cosa más y ver qué me deparaba. El baloncesto, aun habiendo estado solamente 2 años, también evolucioné mucho, me dio muchísimas alegrías, conocí muchísima gente, porque el deporte no solamente te da, el deporte también te da personas, vivencias, los pensamientos de esa persona, de cómo vive su situación, su condición de discapacidad, diferentes discapacidades, no solamente la tuya, y te da opción a viajar. Concretamente, estos fueron mis primeros campus, llevaría meses en baloncesto, y de pronto me vi entrenando con la selección española. Yo estaba en una burbuja porque no entendía cómo nada más empezar pues me podían dar semejante regalo, pero bueno, poco a poco fui adentrándome más hasta llegar a campus internacionales, concretamente en Bélgica, también con la selección española. Pero además de los estudios, socializarme con los amigos, como todo el mundo, el deporte, el doble deporte, natación y baloncesto, también me metí en voluntariado y también me metí en la asociación de Espina Bífida, que desde pequeña había estado metida en ella, pero como socia. Pero a medida que fui creciendo, me fui interesando más por, no sé si decir lucha, que sí es una lucha, derechos y obligaciones de las personas con discapacidad. Porque, al fin y al cabo, si me permitís decirlo, las personas sin discapacidad no tienen o no tenéis que estar constantemente demostrando que valéis, que podéis, que existís, que tal. Pero todavía, aún estando en el siglo XXI, todavía hay gente con discapacidad que tiene que decir, aquí estoy, yo puedo, yo valgo como tú y como el resto. Que al fin y al cabo no es marcar terreno, es marcar o recordar que soy igual que vosotros y que podemos, a nuestra manera, pero podemos hacer tanto o incluso más. Y por tanto me metí en la asociación de Espina Bífida, como vicepresidenta para luchar por esas igualdades y esos derechos de las personas con discapacidad. Para mí, dame igual que discapacidad, pero bueno, concretamente en espina bífida. Llegué a ser vicepresidenta de la Asociación de Guipúzcoa de Espina Bífida y a nivel estatal también fui consejera de juventud en deporte, como no. No podía estar en otra sección para impulsar y recordar a la gente que hay opciones. No por tener una discapacidad, da igual cual, hay que estar en casa o hay que quedarse en casa. Y bueno, estas acciones o estos trabajos las he desarrollado durante varios años y la verdad que ha sido muy gratificante por lo que digo, al final conoces muchísima gente y no todo el mundo ha tenido una misma situación o condición que tú de la vida igual que tú. Entonces es enriquecedor poder hablar, debatir e incluso conocer pues cómo piensa y cómo siente esa persona. Aquí tengo un vídeo. Es un vídeo, a continuación os voy a poner un vídeo de todo lo que he estado comentando, todos estos años de estudios, deportes, asociación, etc. En un vídeo que me hicieron hace años y en el que resume una parte importante de mi vida que viví. A ver. A mí no me quita que me toque más, ¿sabes? Me da igual ya un pequeño competencia en general de deporte. Toda la vida he hecho deporte, he hecho diferentes deportes, rugby, baloncesto, rima. No ha sido escuchado. Solo lo que me encuentro es la posibilidad de la edad que tenga, de dónde venga, la discapacidad que tenga, siempre lo he hecho. Vale. Y como la frase, como el vídeo termina con la frase siempre luchar, está claro que las cosas no nos vienen regaladas, está claro que si nos quedamos en casa no vienen las cosas, las buenas y las malas vienen, pero en las malas hay que luchar mucho más. Y la vida me enseñó a que si hasta ahora había luchado, ahora lo iba a tener que hacer muchísimo más. Y como regalo me trajo durante varios años los peores y los más duros retos que iba a tener hasta día de hoy, que son los problemas de salud. Concretamente han sido dos. A pesar de ser una persona deportista, activa, que no bebe, que no fuma, mi salud se volvió un poco loca y bueno, me diagnosticaron en 2012 una enfermedad autoinmune llamada lupus. Dentro del lupus a mí me tocó la más severa, llamada lupus eritematoso sistémico. Esto quiere decir que mis propias defensas, en vez de defenderme de cualquier ataque externo, ya sea virus, ya sea enfermedades, bacterias, etc., lo que hace es aliarse con ellas, con los virus, y atacarme a mí, las muy simpáticas. Entonces, bueno, desde el 2012 mi vida sí que había sido muy montaña rusa. De hecho, creo que ahí empezó el concepto de montaña rusa. Y es una enfermedad que no tiene cura, no tiene un tratamiento claro y tampoco tiene un diagnóstico claro, una prueba concreta. A mí me tardaron un año y medio casi en diagnosticármelo, así que imaginad el año y medio de locura en el cuerpo que tuve, muchísimos síntomas. Adelgacé como 12 kilos, se me caía el pelo, no podía ni coger un vaso vacío, o sea, ya no que fuera estuviera lleno, ni vacío, el hacer el gesto este no podía porque me dolía y perdía la fuerza. Y a nivel interno, concretamente mi lupus, afecta a cualquier tipo o a cualquier órgano. Lo tuviera afectado con anterioridad o no lo tuviera afectado. Entonces, bueno, la vida, no quiero decir el lupus porque el lupus viene y tú eres la que tienes que tener la capacidad de querer aprender, porque muchas veces nos ocurren cosas y no porque te ocurran cosas aprendemos. Hay muchísima gente que tiene o le ocurren muchísimas cosas en la vida y no aprende nada. Y yo concretamente los primeros años fueron los peores en cuanto a la enfermedad. Prácticamente iba de ingreso en ingreso hasta que la enfermedad se asentó, no se curó ni se estabilizó, pero sí se quedó sin dar demasiados sustos, ya los dieron. Y bueno, aprendí con ello a tomarme la vida de otra manera. Pero con lo bendita que era yo, pues a ver quién se le ocurría decirme que me calmase. Entonces, bueno, fueron años complicados en los que tenía que priorizar cosas que con anterioridad yo nunca había priorizado. Y daba por hecho que si hoy me levantaba bien, era lo normal. Pero ya no iba a ser lo normal. Y de hecho nunca sabemos, las personas que tenemos lupus, cuándo nos vamos a levantar bien o cuándo nos vamos a levantar mal. Me tuve que tomar la vida con mucha más calma, escucharme, hablarme. Yo era una persona que en el deporte había forzado mi cuerpo al máximo, bueno, pues machacándome en el gimnasio, machacándome en el agua, cuidándome a nivel de comida, pero de sueño lo llevaba muy mal. A partir de ahora el sueño se me iba a descompensar muchísimo. Y bueno, aunque tú hicieras una lista de cosas a la perfección, la enfermedad sí quería tocar la puerta y complicarte un poco el momento, pues lo iba a hacer. Y de hecho lo ha estado haciendo. En el pasado 3 años en los que parecía que me estaba acostumbrando a no ir en contra de la enfermedad, porque de un primer momento, cuando te diagnostican lupus, por lo menos la experiencia que yo tuve fue de, bueno, ahora con 21 años dejas de competir, menos mal que ya has acabado la carrera ese mismo año, pero claro, el último año de carrera mi madre se tenía que levantar a las 6 de la mañana a vestirme, a peinarme, a ponerme el desayuno y acompañarme hasta el topo, porque yo no podía. Y así pude terminar la carrera. Ahí todavía no sabía que tenía lupus, eran los síntomas. Y bueno, cuando ya me lo diagnosticaron, no fue mucho mejor. Todos los días era lo mismo, la misma monotonía, pero una monotonía nada controlable. Y bueno, 3 años después, que ya asumí y empecé a convivir con la enfermedad, la vida me puso el mayor reto que hasta ahora, y espero que ya no sea otro peor, que he vivido, que es pasar un síndrome de Lieder. para los que no sepáis, porque ni yo sabía lo que era lupus, pues el síndrome del menos, fue en plenas Magdalenas. Empecé a encontrarme mal, pero fueron síntomas en los que yo creía que era un brote más de lupus, que no es ninguna chorrada, pero bueno, quizás pues mejor lo malo conocido, ¿no? Que ya sabíamos lo que era y ya sabíamos qué teníamos que hacer. Pero los síntomas fueron multiplicados por 10 y ya empecé a tener síntomas que no eran nada normales, como no ver, no poder hablar, no poder comer, no poder respirar. El último día de Magdalenas me acosté ya con fiebre, con todos estos síntomas que os digo, y en un momento que estaba intentando dormir, noté un quemazón que me subía para arriba hasta llegar a los ojos, y en los ojos como que explotó ese quemazón. Encendí la luz y no veía nada, veía blanco. En ese momento ya sabíamos que algo ocurría, algo que no era normal y que era mucho más peligroso que lo que hasta ahora habíamos vivido. Efectivamente lo fue. Estuve ingresada 49 días. De esos 49 días, 35 cada día de esos 35 días, a mis familiares les decían que no sabían lo que tenía, que como no sabían lo que tenían, no sabían tratarme, y como no sabían tratarme, no podían salvarme. Yo era consciente de todo, simplemente lo que no podía era ni ver, ni hablar, ni me podía nadie tocar, ya no porque yo contagiara, sino para que nadie me contagiase de alguna cosilla. En las visitas, en la visita, la única visita que era mi madre la que venía. Igual, 35 días después, por fin llegó el diagnóstico. Yo soy de las que pienso que ya que te ocurre algo, es mejor que le pongan nombre y apellido, porque como digo, así se puede tratar y sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Y bueno, efectivamente fue un síndrome de Liel, que viene a ser una necrosis en todo el cuerpo. Concretamente, en mi caso fue un 90%, me quemé un 90% del cuerpo, por dentro y por fuera. Los únicos dos órganos que no me quemé fue el cerebro y el corazón, y por eso hoy estoy aquí. Eso fue los últimos días que ya podía salir, porque podía dar paseos, pero como veis, se me cayó el pelo de todo el cuerpo, se me cayeron las uñas, me tuve que regenerar toda la piel y me quedé ciega de los dos ojos. Fueron momentos, como ya imaginaréis, muy duros, porque sabemos que eso no iba a ser una temporadita en el hospital y luego, bueno, cuidarte un poquito en casa y ya está. Ya iba a ser algo crónico. Efectivamente es una enfermedad que tampoco tiene cura. Se estabiliza, pero nadie te asegura, y te lo dicen así, de que se vuelva a poder ocurrir, pueda volver a pasar. Y bueno, ya no piensas tanto en eso como si en salir de ahí lo mejor posible, da igual como sea ese mejor posible. Mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho dolor, tanto físico, emocional, porque a eso había que añadirle, a todo lo anterior, ¿no? La espina bífida, el lupus, había que añadirle un diagnóstico más, y un diagnóstico nada chorra, ni nada conocido, al fin y al cabo. Y bueno, como veis, me quemé toda. estas son las primeras imágenes que sacamos antes de quemarme. Empecé así, a tener manchas y a tener, bueno, salir úlceras y cosas, y bueno, me quedé en carne viva todo. Ay, perdón. En carne viva. En el hospital de Donosti no podían tratarme. Habían hecho todo lo que podían, pero no disponían de lo que yo necesitaba o abarcar tanta afectación. Por tanto, me llevaron a Cruces. Y bueno, allí estuve otros 25 días. Con todo esto, se me ocurrió, tanto lo bueno como lo malo, está claro que la vida me ha cambiado, constantemente he tenido que reaprender a vivir en mi situación. Y bueno, han sido años muy difíciles, siguen siéndolo, porque es como la historia interminable, al fin y al cabo, si es crónico nunca va a acabar, y eso es una frase que la tienes ahí constantemente, pero aprendes a vivir de otra manera, aprendes a centrarte en las cosas pequeñas, en las cosas que realmente a ti te llenan. Y bueno, después de estar 4 años conviviendo con el IEL, con el lupus, con la espina bífida, obviamente la experiencia ahí estaba, y es cuando surgió la idea de hacer esta autobiografía. Separo los objetivos de esta autobiografía, los he querido separar en varios grupos, o he tenido diferentes objetivos. Primero ha sido un autorregalo. Como soy chica de retos, me quise marcar un reto, sentir que esa adrenalina de intentar conseguir algo que para mí, yo sabía que iba a ser difícil, porque al fin y al cabo, a día de hoy solo tengo un ojo, y de ese ojo, de lejos y a los lados, no veo absolutamente nada. Entonces, imaginaros el reto de escribir esta autobiografía y más en ordenador, porque tenía claro que yo lo quería escribir, no quería que nadie me la escribiera. Pues imaginaros, ¿no? Pero bueno, la fórmula secreta es ser cabezona, y yo lo sé mucho. Entonces, bueno, poco a poco fui escribiendo y contando mi historia. Otro de los objetivos, y para mí el que más me importa, porque está muy bien tener un regalo, hacer un regalo, ¿no? Como es este libro, pero también también quería ir más allá. Y más allá era ponerte el objetivo de hacer visible enfermedades invisibles como las que yo tengo. Porque al fin y al cabo, yo ahora todo el mundo ya, vosotros ya vais a saber que tengo lupus, bueno, ya lo sabíais, pero si yo no lo digo, no se ve. Porque la artritis no se ve, la fotosensibilidad que tengo no se ve, que viene a ser alergia al sol y a cualquier luz artificial, la fatiga crónica no se ve, las fiebres incontrolables no se ven, etc, etc, etc. Entonces, es muy difícil explicar a alguien lo que estás viviendo o lo que cada día pasas si no se ve. Somos personas visuales, y si no se ve, parece que no existe. Entonces, bueno, plasmándolo en un libro, ya iba a poder facilitar a esas personas pues que entendieran un poquito la historia. Pero no solamente quería que la gente que se hiciera con el libro me conociera, sino también hacer esas enfermedades mucho más visibles. ¿Por qué? Porque a día de hoy nadie podemos asegurar que nos vayan a pasar, ya no digo esto, sino otro tipo de sucesos, y concretamente los de la salud, que al fin y al cabo son los que más duelen porque te limitan, ya no solamente a nivel físico, ¿no? Y no por esta ansiedad de duelo, lo más complicado es andar. Es la impotencia de ver a ir a un sitio que haya escaleras, la impotencia de que te miden, la impotencia de que te hagan preguntas cavernícolas por esos mitos que hay. Pues yo qué sé, las personas con discapacidad no tienen pareja o no salen de fiesta. A mí a día de hoy con mis amigos todavía me siguen alabando por salir de fiesta con amigos míos sin discapacidad a día de hoy, y que te ríes porque no te queda otra, pero todavía hay mucho que cambiar. Y bueno, esta biografía habla de esas cosas. Además, y para mí es el objetivo más importante, y ojalá se pudiera conseguir algo, es que recordásemos, no sé a quién, políticos o no sé a quién, la importancia de la investigación en salud, porque sin salud no tenemos todo lo demás, ni disfrute, ni familia, porque no podemos disfrutar. Yo cuando estoy mala, por mucha gente que tenga, parejas, amigos, familiares, si yo no estoy bien, yo no puedo disfrutar con ellos, y eso duele. Entonces necesitamos más investigación, más tratamientos, más unidades especializadas en enfermedades que están ahí y que son muy severas, no son ninguna chorrada, y que encima son crónicas. Entonces, bueno, ese es como mi objetivo top, no sé si ambicioso o no, pero bueno, yo lo quería intentar recordar eso, ¿no? Que la investigación se destina muy poquito, ahora no puedo dar un dato concreto, pero se destina muy poquito a la investigación. Y concretamente yo, cuando pasé el síndrome de Lier, como os digo, tardaron 35 días en saber lo que me ocurría. Y aún así, posteriormente, a día de hoy todavía siguen haciendo estudios, porque no se sabe ni de dónde viene, ni por qué, ni si me va a volver a ocurrir. Y hombre, pues será que a mí me ha tocado mi toda la fibra, pero pues no debería de ser así. Yo sé que hay muchísimas enfermedades y que es muy difícil abarcar todas, pero por lo menos seleccionar las prioridades más importantes y quizás no prestar tanto a mí no me va a ocurrir. Sí ocurre. Yo venía de ser campeona de España durante 13 años, de tener unos brazos que me compraba la ropa de gente más mayor porque no me entraba, de comer lo que quería, de no preocuparme de cómo me levantaba, de dolores porque no tenía, solamente los que yo me había machacado en el gimnasio, que no me preocupaba de si hacía sol. Ahora me tengo que preocupar de todas estas cosas y de dolores, etc. Entonces, bueno, no pedimos cosas grandiosas ni especiales, simplemente que se destine más dinero en investigación. Y me gustaría acabar esta presentación con una frase que, como veis, dice así: nada es eterno, ni tan siquiera eres tú, pero si lo será la huella que dejes. Sé feliz. Es una frase que parece muy protocolaria y muy básica, pero es real. Estamos aquí de paso, a veces nos centramos en tonterías, por una tontería decimos vaya mierda de vida, y ni siquiera yo considero que mi vida sea una mierda, al contrario, estoy muy agradecida de poder seguir viviendo, aunque sea con todo lo que tengo, de poder seguir disfrutando de mi gente, ellos de mí, y de poder marcarme objetivos y retos como comenzaba en su biografía. Habrá días buenos, habrá días malos, como todo el mundo, pero es vivir el momento y pensar que nada es eterno. ni lo bueno ni lo malo. Bueno, mi esker etortzagatik, etorrengo arte, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y hasta la próxima. Si queréis hacerme preguntas o contar algo, lo que sea, encantada de responderos. Y si no, pues pasamos a firmar el libro, los que queráis, o lo que sea. Sí, Vanessa, ahí, en la última parte que has hablado de investigación, vale. ¿Has visto la investigación en los alquileres? Pues posiblemente sea escasa por estas enfermedades. ¿Sabes por estas enfermedades en otros lugares tratamientos que tienes? Si se ve, sí. Si sea. En Estados Unidos, por ejemplo, el lupus es muy normal. Además, el lupus se da en gente afroamericana, de Latinoamérica, más y europeos, más que Asia, por ejemplo. Entonces, bueno, en Estados Unidos en algunas cosas sí están avanzados. Por ejemplo, en lupus, en temas sexuales también. De hecho, mi oftalmóloga ha preguntado muchas veces bajadas que he tenido de ojos, ¿no? Que me ha ido mala cosa. Ha preguntado a médicos de Estados Unidos, porque es verdad que allí van o a otro ritmo. Entonces, pues bueno, no estamos nada mal. De hecho, yo estoy muy muy contenta con el trato que se me ha dado. Tengo los mejores, por lo menos, en cuanto a estas dos enfermedades, tengo médicos muy buenos, que no solamente han hecho la labor de médicos. Yo soy una persona muy emocional y no solamente ha sido llegar a la consulta, tómate esta pastilla o qué tal, te escucho, para tu casa, ¿no? De hecho, muchas veces el reumatólogo que es el que me lleva el lupus, pero me pregunta antes si he ido a nadar que preguntarme por mi analítica. Y eso para mí es muy importante, porque sabe lo que realmente me hace sentir. Y al fin y al cabo, el lupus es algo muy emocional, también afecta mucho a las emociones, y es importante que un médico sea humano, no sea una máquina que te diga, tómate esto, y hasta dentro de dos meses. Entonces, bueno, yo la verdad que encantada. Yo me tenía comentado también, a ver si lo sé explicar. En general, los humanos estamos viviendo en un bucle de costumbres, en un bucle de admitir las cosas como vienen, en un bucle donde pocas veces nos planteamos que las cosas pueden cambiar, sino que ya están hechas como están, y en un bucle de rutinas. Entonces, un libro o una experiencia como la tuya, que a mí me parece para ti, una necesidad vital para. Y hay una frase que lo resume, ¿no? Cuando dices que yo soy una persona de inventarlo, yo creo que esa ley es fundamental. Creo que este libro y esta experiencia tuya, de alguna forma, nos debería hacer reflexionar sobre la importancia de relativizar las cosas, ¿no? Sí. Sí se puede, no siempre, pero además en el libro hay momentos que dices no todo se puede, efectivamente no todo se puede. Pero hay tantas cosas que se puede, incluso a veces pensamos que sí se puede, pero luego en la práctica no somos conscientes de ello, decimos que sí, que no, pero que no tenemos nunca de hacerlo, ¿no? Entonces yo te agradezco la charla y te agradezco fundamentalmente por la necesidad de intentar hacer las cosas como el otro, que es una así la esperanza que está, no está, esa posibilidad de entenderte. Y bueno, yo voy a parar, me parece muy injusto, por un lado, sobre todo me parece injusto, pero me parece una barbaridad la fuerza que llevas dentro y esa fuerza, ¿cómo te puede hacer? afrontar a mí y decirme que la tengo incluso así. Sí. Ese tipo de sí, yo creo que es una lección para todos, ¿no? Nos quejamos que tenemos un gran nariz, como empezamos a creer, sí, que tengo así un poquito en la cadera, tengo solo una pequeña crisis, ¿no? Es que esto es la hostia, a mí me está haciendo una cosa así. Sí. De verdad, sí. Agradecerte, de verdad. Muy bien, y agradecerte y decir, mejor que malo hacer también. Sí, pero bueno. Sí, yo era la primera, como digo, que no pensaba que solo pensaba en lo que yo me marcaba, ¿no? Pues en deportes, ahora voy a hacer deporte, ahora voy a estudiar el trabajo social, ahora voy a salir el sábado de fiesta y ahora voy a no sé qué. Y cuando la vida te sienta y te dice, ahora no puedes hacer nada de eso, empieza a buscar otras cosas e intenta que te hagan tan feliz como esas que has tenido que dejar de hacer, pues te sientes muy perdida porque no te conoces en esta nueva banda. Y yo he tenido que aprender a hablarme bien, a hablar a la gente de otra manera, porque yo hay días que no puedo levantarme de la cama. Y nunca voy a saber cuándo van a ser esos días. Ojalá pudiera pasarlos en casa. Mira, el 13 de junio no voy a poder levantarme, pero no puedo. Entonces, la gente también, no solamente es algo mío, también la gente de mi alrededor ha tenido que aprender o reaprender a vivir conmigo de otra manera. Y es difícil, es muy difícil, porque no solamente tienes ese diagnóstico, sino que abarca a muchísimas cosas, y sobre todo lo más difícil es a nivel emocional, porque al fin y al cabo, si tú vas al médico y te dice, bueno, pues tienes el total que tienes, pero está controlado, ok. Pero luego llegas a tu casa y tú no te sientes así. Tú ves que tú antes nadabas tus 3 kilómetros de natación y ahora no puedes ni uno. O que quieres salir de fiesta y no puedes ese día salir de fiesta, o ir a comer a un bar. Entonces, te tienes que aprender a ser mucho más generosa contigo misma, más empática, e incluso con el resto de gente también serlo, ¿no? Porque tú vas a querer salir y esa persona va a salir, tú algo va a salir, pero tú no vas a poder salir. Entonces, no pagas con esa persona ni bueno, sí, injusto, sí, claro. Pero que las cosas, yo digo que también los porque sí existen. Y yo antes, pues no justificaba tanto como lo tengo que justificar ahora, pero también tengo que a la vez hacer un equilibrio entre justificar y decir, venga, pues esto es así, pues no darle más motivo, pues porque si no lo que dices tú al final me pongo nada. Entonces, bueno, es un constante aprendizaje de cada día y de ver qué ocurre. Lo peor para mí de estas enfermedades es la incertidumbre de pues, cómo voy a estar mañana o esta noche o mañana voy a poder comer lo que me he hecho en casa o me voy a poder ir de vacaciones dentro de 15 días, pues no lo sé, hasta que ese día no salga de mi casa y vea cómo estoy, pues, y saber que puedo pasar de 0 a 100 en 0, como habéis visto en los dos ingresos, o sea, puede de 0 a 100. Llevo días escalonados en los que me fui encontrando mal, pero desde el primer día fue mi cuerpo volverse loco. Y bueno, es lo que es. Yo vivo, he tenido que aprender al día a día. Antes era una chica de agenda, de todos los días ponerme lo que tenía que hacer y tal, y ahora no puedo. Ahora es, te haces tu agenda, pero sabiendo que podrás o no podrás. Así que. Bye. Pero pues, ¿qué tipo? Es decir, no voy a decir preguntar, pero bueno, apoyo psicológico, me imagino que tiene. ¿Y qué camino tiene ese apoyo psicológico? Porque entiendo que hay por decirlo de alguna manera, hay apoyos psicológicos tradicionales para catalogar según la enfermedad, hay un apoyo, pero en tu caso concreto. Bueno, yo no he ido siempre al psicólogo y he ido 2 veces, soy mucho de aguantar, ¿vale? Soy un poco masoca en ese sentido, bastante. Y ya voy cuando estoy muy mal, muy mal, no una depresión. En el libro cuento, por ejemplo, que he tenido depresión, he tenido el trastorno de ansiedad, he tenido ansiedad, y la ansiedad es bastante más importante que la depresión. A día de hoy la depresión, bien, o sea, no he tenido que volver, ni he recaído ni nada, pero la ansiedad ahí está siempre, siempre, porque bueno, ya no solamente a mi madre le va a sonar, ¿no? A mi familia le va a sonar, ya no es lo que me ocurre a mí, sino cómo le fastidio al resto, y eso yo lo llevo peor que lo que a mí me ocurre. O sea, a mí me dicen, bueno, mañana ingresa y estás una semana, okay. Pero si yo sé que, por ejemplo, mi familia se quiere ir de vacaciones la semana que viene y no va a poder porque se tiene que quedar conmigo o prefiere quedarse conmigo, ahí ya lo gestiono mal. Entonces, yo cuando he tenido que ir al psicólogo ha sido por cosas así. De estoy fastidiando a mi gente o a la vida que quiero hacer, ¿no? He ido dos veces. Bueno, miento. He ido de pequeña. Pero no tenía que ver nada por enfermedades. Llevaba muy mal estar sola en casa y fue por eso, básicamente, me ponía histérica. Pero desde muy pequeña he sido muy consciente de todo lo que he tenido. Entonces, desde bien pequeña y concretamente desde la primera vez que he empezado a ir al psicólogo fue por eso, porque yo sabía que tenía que la gente de mi alrededor tenía que tener una atención especial hacia mí y que yo podía pues hoy estar bien y mañana no, aunque todavía no tenía lupus, pero sí por las que la decía, pues me podían ocurrir otras muchas cosas. Y luego sí es verdad que la segunda vez sí fue el episodio este de depresión. Fue bastante complicado porque era una persona y soy una persona muy positiva. Y de repente empezó a importarme todo, nada. O sea, me daba igual que me hicieran mi plato favorito, que no, que hiciera sol, que no, que tuviera que ir a la uni, que no. O sea, me daba igual absolutamente todo. Y ahí es cuando ya me dijeron, oye, tú no eres así, esto hay que cambiarlo. Porque se puede cambiar y hay que querer. Y obviamente quieres, porque al final no quieres hacer sufrir a tu gente por tus enfermedades, y si lo vas a hacer con una depresión, pues no. Y bueno, y la tercera vez ha sido cuando perdí el ojo. Pero tardé 3 años en ir. Y es verdad. Sí, es verdad. Que cuando estoy... A ver cómo lo digo. Cuando tengo el problema encima mío, lo más difícil, saco muchísima fuerza. Y no me planteo a nivel emocional cómo estoy. Sé que tengo que tirar, que quiero tirar y punto. No, soy como un caballo. Ya está. No me planteo cómo estoy, obviamente lo noto, pero no me planteo estoy bien, estoy mal, me puedo permitir caer, no, es que no me lo permito, tiro y tiro. Pero claro, todos caemos, es lo que hay. Entonces, bueno, yo tardé 3 años en ir y bueno, básicamente lo que tuve que aprender aprender a vivir de otra manera, a relacionarme de otra manera y a no tanto aceptarme, porque creo que siempre me he aceptado con lo que he tenido y como soy, pero bueno, o sea, he tenido muchos cambios en muy poco tiempo, en 10 años han sido muchos cambios, así que bueno, poco a poco. A ti. Bueno, pues espero que os haya gustado y me hayáis podido conocer un poquito más ese proyecto que lo he cogido con muchísima ilusión, también con, no sé si con miedo, pero sí con respeto, porque al final te hago cuentas toda tu vida o gran parte de tu vida, mejor dicho, y bueno, espero que se haya entendido y que podamos seguir contando emociones y sintiendo, que al fin y al cabo pues estamos para eso, ¿no? Para sentir independientemente de lo que nos ocurra y da igual qué emoción sea, si sea buena o mala. Así que mil gracias.